Para nuestros amigos tucumanos que se ganan la vida vendiendo en la calle, con cariño este tema. Changuito guitarrero, qué lindo cantar. Ya está llegando el alba y no has de parar. Chivas el sentimiento en tu morena piel. Sos fruto de un amor con sabor a miel. De día sos el sol, de noche sos la luna. Lo cierto es que ninguno puede igualar tu voz. Silbando y cantando guarachas y merengue, vendiendo por las calles sustento pa' tu gente. Sos hijo de dos pueblos, Santiago y Tucumán. Cantas con alegría el ritmo tropical. Llevas el sentimiento en tu morena piel. Sos fruto de un amor con sabor a miel. De día sos el sol, de noche sos la luna. Cierto es que ninguno puede igualar tu voz. Silbando y cantando guarachas y merengue.